importante recordar a Manuel Belgrano, porque es como un héroe de la Argentina. Y prometer lealtad para recordar a nuestros héroes, ya que la bandera representa a nuestra patria.